en la pancarta joven nacional. Rojos y maricones se van a enterar. Apriétate el cilicio y levanta la voz. Familia cristiana por obra de Dios. Y 100 idiotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Seguimos al líder, ¿allá dónde va? Él piensa por nosotros, es todo bondad. No escuches heavy metal y no uses condón. Abróchate ese escote que se ve un pezón. Y 100 idiotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? No podrás tocarte en soledad. Y antes de fornicar, te tienes que casar. ¿Qué idiotas dónde irán? Los curas pederastas hay que perdonar, porque los niños no hacen más que provocar. La fe me ha vuelto imbécil, alabado sea el Señor. En tiempos de Torquemada se vivía mejor. Y 100 idiotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás tu alma purificar. Te debes flagelar hasta hacerte sangrar. 100 idiotas, ¿dónde irán? Hoy podrás vivir en castidad. Y no sientas temor si te explota el pelotar. ¿Qué idiotas dónde irán?